a partes más avanzadas del estudio, a partes que requieren la base que hemos visto. Para que esa base quede bien sólida y cada uno esté realmente avanzando, primero vamos a revisar lo pasado, si hay preguntas. La idea es que haya preguntas o que algo no quedó claro, que se rectifique antes de proseguir. ¿Vale? ¿No? ¿Todo claro? Qué bien. ¿Tú, Wendy? Yo quiero saber el significado, o sea, la palabra pude significa modalidades. Sí, ¿sí? Atributo. Atributo. Atributo, modalidad. El modo es de algo. Entonces la palabra gunas cabe en la clasificación de akash, vayu, etc. Y también cabe, por ejemplo, en los pares de opuestos, que es el pakriti guna. O sea, cabe en varias partes. La akash, ya la pribi, ¿son gunas? Ellos son butas. Ah, son butas. Los que sí son gunas son sattva, rayas y tamas. ¿Esas son gunas? Sí, las tres modalidades de la existencia, ¿sí? Las primeras. Esas son gunas. Esas son gunas. Gunas. Gunas. Gunas quiere decir modo o lo que le da la naturaleza particular a algo. Ya. Lo que hace de ser la naranja es su naranjedad, por ejemplo. Su naranjedad en guna. Esa es una guna, ya. Y luego vienen los butas, que son estas clasificaciones de las densidades en aire, éter, fuego, agua, tierra. Esas son butas. Butas. Butas quiere decir como elemento, una unidad de medida más esencial, una entidad elemental. Ya. Y por qué entonces... Y luego entonces los prakriti gunas. Eso. Los atributos de la naturaleza. ¿Esos son los opuestos? Sí, prakriti guna. Prakriti es naturaleza. Ah, prakriti yo pensé que era algo material. Materia, ¿no? Sí, ya. La naturaleza material. Perfecto, la naturaleza material, perfecto. Sí. Tú tienes un prakriti, esta carpeta tiene un prakriti, todo tiene un prakriti, todo tiene una naturaleza que es más material. Perfecto. Esa naturaleza material se explica a través de los gunas que posee, a través de los particulares atributos. Bien, esto es suave, café, esos son los gunas. Muchas gracias, ya. Y entonces los otros, los vata pita, esos ya son doshas. Sí, esos son doshas. Bueno, muchas gracias. El nombre que se da es para que uno pueda clasificarlo y usarlo de modo terapéutico. Como etiquetas. Como etiquetas, exactamente. Perfecto, gracias. ¿Tú, Margarita? Francisco, no tengo dudas porque la verdad es que no he estudiado, de hecho no hice la tarea tampoco. Pido la disculpa, pretendo ponerme al día rápidamente, pero es así, diferente. Sí. En realidad, claro, uno debe ajustarse a cómo se suceden las cosas en particular, sí. Camino. Pero, disculpa, no me las tienes que pedir a mí porque son, mientras antes tengas la base, a lo mejor no vas a ir avanzando, sí. Si no, uno no va. Uh-huh. Pero por eso vamos a subir las clases, esta que estamos grabando ahora, y la anterior que grabó Wendy desde atrás, que tiene un audio no tan perfecto, pero totalmente útil para transcribir las... Lo tengo transcrito también por si acaso, ¿no? Yo lo saqué de ahí de la grabadora y lo tengo transcrito, por si te hace falta. Súper. Entonces ahí podríamos compartir para que no nos vayamos quedando atrás. Esto no es solo una inversión de plata, es una inversión de tiempo, una inversión de energía, es una inversión en la calidad de... Una súper buena herramienta para seguir caminando. A mí se me tengo una pregunta que quizás es más personal, pero bueno, puede planteala, ser que planteala del modo más, más general posible, porque no yo mano, sino que yo que pienso que soy bata o que tengo esto, para que todos los conceptos se vean. Claro, yo creo que puede ayudar. Por ejemplo, yo estoy como tratando de bajar el pita, y sé que hay, ese es mi fuego, pero también hay un fuego interno que necesito digerir, el fuego de la digestión. Tengo el estómago muy frío, es difícil digerir, ¿no? Entonces, si empiezo a tomar cosas que me enfríen, ¿eso no va a perjudicar, por decirlo así, mi digestión? ¿Hay como un fuego de mi digestión y otro de mi fuego como yo soy? O sea, una forma de bajar mi fuego, pero que la digestión... ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y una pregunta súper buena. Y más avanzada, pero súper, súper funcional. Una cosa es Agni y otra cosa es Pita. Hay cosas que alimentan Agni y no alimentan Pita. Hay cosas que alimentan Agni y alimentan Pita. Agni y Pita son distintos. Hoy vamos a revisar también Agni como código, modalidad como fuego del discernimiento. Vamos a ver eso en el día de hoy en la segunda parte. Pero sí, Agni y Pita son distintos. Hay que, de nuevo, que quede claro la idea de los doshas, Vata, Pita, Kapha, que son... vienen del verbo dusya, que significa corromper, o pervertir, o modificar la naturaleza de algo. Entonces un dosha es algo que perturba la naturaleza, es una imperfección. Cuando uno se le notan los doshas, es que uno está en un estado de imbalance. Uno cuando está en un estado de balance, no se debiera notar mucho el dosha. El dosha entendido en su humanidad, de desequilibrio, en su modalidad de exceso de una particular acumulación. Todos nos acumulamos de cosas. Hay ciertas cosas que cuando llegan a un punto excesivo manifiestan una sintomatología de desequilibrio o enfermedad. Uno siempre debe estar tratando de armonizar. El equilibrio en Ayurveda no es una cosa fija, es una cosa dinámica que requiere una constante atención. Constante equilibrio, constante atención. No puede ser de otro modo. Como caminar sobre una cuerda floja, uno puede ir y de pronto ponerse a pensar otra cosa y esperar poder seguir. Uno tiene que estar en una constante atención. Para el constante equilibrio hay que estar en una constante atención. Entonces, dosha es aquello que corrompe. El pita es un estado excesivo de los atributos de calidez, de punzedad, de rapidez. Y Agni es otra cosa. Agni es un fuego más sutil. Por eso, según tu pregunta, es que hacer un test y pretender encontrar una salud totalmente efectiva en base solo a eso es difícil. Porque uno tiene que estar atento a Agni, a tu particular situación, dónde vives, en qué estación estamos, cuáles son las tendencias de tu cuerpo y conjugar todo aquello para poder dar una respuesta bien. Como tu pregunta fue, ¿cómo puedo hacer esto? Que ya es más, no una pregunta teórica, sino que en la práctica. Y para llegar a esa práctica se debe entender primero que Agni y Pita son distintos. Vamos a tratar de elucidar ese punto en la segunda parte de la clase. entrar un poco en calor y liberar el pecho. Vamos a hacer un ejercicio que es súper simple, pero que a la vez calienta el pecho, permite que uno respire mejor y se activa todo el organismo desde el corazón. Vamos a poner la espalda lo más derecha que podamos. Este ejercicio consiste, primero vean, en poner los brazos rectos, sintiendo el hombro, sintiendo toda la extensión. Llevarlo hacia arriba, derecho. En esta parte vamos a empezar a sentir cómo la espalda naturalmente toma una curva o se ajusta. Luego vamos a llegar aquí, tratando de llevar los brazos hacia arriba. Y vamos a ver cómo las articulaciones del hombro se abren y el pecho tiende a abrirse. Músculos, acá. Y naturalmente se va a dar una inhalación. Vamos a respetar el ciclo de inhalación, vamos a exhalar cuando estemos llegando cerca y vamos a repetir. Vamos a hacer esto unas 10 veces a fin de activar. Entonces, las manos derechas. En este momento ya tenemos que empezar a apretar el muladhara, a apretar el bandha, a apretar el esfínter anal hacia arriba, a fin de que la columna ponga naturalmente en su posición, una especie de acogimiento hacia adelante. Y empezamos, bien recto los brazos, a sentir cómo se abre desde los hombros a la parte inferior del pecho, como la parte baja de la columna, está derecha. Eso. Naturalmente sintamos cuando hay que inhalar y cuando exhalar. Todos los movimientos me proyecto hacia afuera. La punta del dedo como un láser. Vamos prestando más atención a cómo está entrando el aire ahora. Más amplio. Sintamos como esos pulmones que se llenan permiten acceder a ciertos músculos que los rodean. Tres más. Ahora vamos a poner las manos en la cintura, en las caderas. Vamos a erguir la espalda. Vamos a tener el pecho abierto. Y vamos a inhalar 10 veces. Suavemente por nariz y exhalamos por nariz. Que la espalda no se baje. Se mantenga siempre derecha. Vamos a poner las manos sobre las rodillas. Ahora con cuidado nos vamos a levantar lentamente. Vamos a hacer un movimiento más y luego volvemos a sentarnos. El movimiento es este. Ponemos los pies derechos, abrimos el pecho, procuramos llevar los hombros hacia atrás, suavemente. Llevamos los brazos hacia adelante. Llevamos el derecho hacia el hombro izquierdo. Y el brazo izquierdo, perdón, inhalamos. Y exhalando, sin mover los pies, tratamos de superar bien fijo. Sentimos como se está estirando la columna. Inhalamos en esta posición. Y exhalando, volvemos al centro. Hacemos el cambio. Inhalamos. Exhalando. Nos quedamos en la postura, sintiendo los músculos que estamos trabajando. Inhalamos. Volvemos al centro. Repetimos durante 5 veces más. Cambiamos super el ritmo. Nos quedamos y intentamos quedarnos. La idea es ir sintiendo de a poco el cuerpo. Si llegamos bien a la postura, podemos avanzar un poco más. Si llegamos a la postura, liberar siempre la postura es permitir la acción del prana. La asana es la excusa para el pranayama. Tú llegas a la postura y inhalas en esa postura. Cuando inhalas, tu cuerpo la asimila. Si no puedes inhalar bien o entrecortado, hay que seguir trabajando hasta que el cuerpo la pueda registrar. Tiramos los hombros, apretamos, antes de sentarnos y a fin de sintonizar y que la mente quede apta para la atención, vamos a hacer una postura de equilibrio, porque el equilibrio requiere que uno vaya hacia el centro. El equilibrio requiere unidireccionalidad. Necesitamos eso para poder asignar la sesión. Y vamos a acceder a eso mediante esta asana de equilibrio. Es súper simple, pero aún no le muestra cómo está la mente. Podemos poner los pies juntos o ligeramente separados, bien ligeramente. Llevamos los brazos hacia arriba, en Tadasana, palma a palma, se miran y nos quedamos en esta postura, respirando gentilmente, sabemos. Sentimos como el pecho sube, como va. Tratamos de proyectarnos hacia arriba, que la columna se flexibilice, no esté contraída, esté flexible, esté abierta, esté larga, esté receptiva. Antes de bajar para que no sea tan fuerte. con el correcto alineamiento de las otras propiedades. Hacemos frío, generamos movimiento, generamos calor, modificamos. Entonces, estamos revisando los fundamentos ayurvédicos. Las bases o principios que se establecen en esta ciencia. Esta es nuestra segunda sesión. Y hoy vamos a iniciar viendo ciclos. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos son patrones de comportamiento que tiene la existencia. Son patrones que se repiten. Por eso se llaman ciclos. El círculo de lo que mantiene un flujo constante, un ciclo. Los ciclos entonces son patrones de comportamiento de la existencia. Toda la existencia funciona en base a ciclos, en base a un orden. Ayurveda y todo natural saber ancestral tiene una clara definición de esos ciclos. El ciclo de las siembras, el día y la noche, la infancia, la adultez, la madurez, la mañana, la tarde, la noche, invierno, verano, otoño. El ser humano también tiene un ciclo energético. A veces toma forma de mujer, a veces toma forma de hombre, eso también es un ciclo. Todo tiene un ciclo, porque la vida no está al azar. Ayurveda establece que existe un orden primordial, Maha, la inteligencia cósmica. Eso delinea el comportamiento que va a tener la materialidad, o Prakriti. Entonces los ciclos son patrones de comportamiento de la existencia. Es el ritmo que tiene la vida. La vida tiene un ritmo, funciona en base a ciclos. Distintas canciones, distintos tonos para cada momento. primero le voy a explicar este ciclo, es un ciclo védico, es el ciclo de cómo, según el Veda, uno debiera conducirse en la vida, cómo debiera ser el paso por la materialidad humana, el paso según las distintas etapas de la vida misma. Esto quizás no lo van a encontrar así en un texto ayurvédico, porque es más bien algo con lo que dialoga Ayurveda y que no menciona porque es parte de la cultura. Ayurveda surge en un contexto donde estos modos de entender la realidad estaban presentes, por eso no se menciona. Los Chaturasramas son las cuatro etapas. Chatur en sánscrito es cuatro. Yasrama, ashram, puede ser morada, habitación, etapa, lugar. Entonces, Chaturasram son las cuatro etapas de la vida. Hay distintas visiones que explican este concepto de distinto modo. Uno siempre tiene que estar abierto y receptivo de cómo se integran las distintas voces que hablan de una misma cosa. Del Veda hay miles de interpretaciones, hay un montón de escuelas. Pero es gracias al poder creativo que tiene el Veda mismo, al poder creativo que tiene el sánscrito, la capacidad de liberar tu mente y poder generar, poder crear. El Veda es súper prolífico, súper, súper prolífico. Uno ve que está hace 12.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, los textos ya establecidos en materia y sigue generando nuevas visiones, sigue trayendo nuevos entendimientos. Entendimientos que maduran hasta cierto punto, entonces encuentran la afinidad del Veda, que es ya un sistema maduro. Ya, en base a la experiencia, en base a la luz, que permite entender todas las facetas de la existencia, tanto lo externo como lo interno. El Veda tiene ciencias para todo. Uno siempre suele asociar más yoga, ayurveda, vedanta, ciencias más espirituales, más sutiles, pero el Veda tiene ciencias y disciplinas para todo, para la arquería, para la política, para la gramática, para la danza. Una matemática de cómo funciona la existencia. Todo tiene un modo de ser aún mejor. Todo es perfectible. Todo puede ser llevado a un punto en el que funcione totalmente bien. Eso es lo que hace el Veda. Por eso el Veda se llama el Veda, el conocimiento. El conocimiento de cómo hacer que la vida sea más útil, más clara, independiente del camino que uno elija dentro de la vida. Entonces, los Chaturasram son Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasa. La vida védica se divide en estas cuatro etapas. La primera etapa es Brahmacharya, el estudio de cómo funciona la vida. Acharya suele traducirse como maestro o como instrucción, y Brahma como Brahma o la totalidad del universo. Brahmacharya quiere decir la instrucción del universo dentro de una visión. Brahmacharya consiste en la contención de todas las energías Mi focalización en el estudio. De 0 a 25, tú estudias. Tú te dedicas a obedecer a tu maestro, a estudiar las leyes, las escrituras sagradas, a estudiar aquello que ha sido comprobado a través del tiempo que es útil de saber. Aquello que ha sido comprobado a través del tiempo que es útil de saber, merece ser la pena de ser estudiado. Por tanto, la vida védica de 0 a 25 años dedica todo ese tiempo para estudiar cómo funciona la vida, para que tú tengas una base y sepas cómo moverte cuando tengas que actuar en el mundo. Ese es el sistema de educación que debiera existir en todas partes, no en que tú estudias durante 20 años y no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Hay una convicción en la vida. Durante 25 años se te enseñaba cómo funcionaba la existencia, cómo era el deber de aquel con inclinaciones más espirituales, cómo era el deber de aquel con inclinaciones más políticas o de protección a los demás o de administración de los demás. Se te enseñaba cómo era el deber de aquel que tenía una inclinación hacia mejorar la calidad de la vida de la gente. Al intercambio, tú tienes ese particular saber, esta persona tiene este otro saber, yo les facilito que se intercambie. Voy a tener un negocio, un lugar de encuentro, y ustedes van a intercambiar conocimiento. Ese es otro camino. O también, ¿cuál era el deber de aquellas personas con inclinaciones a una vida más material, más concreta? Un cierto tipo de entendimiento que uno está preparado para entender la realidad en su aspecto más sutil, entonces tiene que acceder a esa sutileza a través de la materia, trabajando con las manos, trabajando con la materia, siendo guiados. Esa es otra parte de la inclinación. Las inclinaciones que está definiendo son la inclinación del Brahman, del Kshatriya, del Vaishya y del Sudra. Esas son cuatro tendencias que hay en cada ser. Entonces, en el estudio del Veda se enseñaba el deber de cada uno de estos modos de vivir. Cada ser tiene un particular modo de vivir y tiene un particular deber en ese modo de vivir. Hay un particular comportamiento que es funcional para ese modo de vivir. Hay un particular comportamiento que es útil para sustentar ese modo de vivir. Entonces, durante 25 años, uno estudia todo esto. Estudia los ciclos, estudia Ayurveda, astrología, aquella ciencia en la que tu natural tendencia encontrará afinidad. De 0 a 25 años entonces se estudiaba, y solo se estudiaba. Toda la energía estaba puesta en ello. No había tiempo de tener novia, o de ir a carpear, o algo así, que te sacara del centro. Eran 25 años de solo estudio y consagración al aprendizaje. En base a un maestro. De ahí se deriva el sistema Gurukul, el sistema de educación entre discípulo y maestro. ¿Esto es así ahora o era así? Es así. ¿Es así allá? Sí. No totalmente, no masivamente, no en lugares donde el capitalismo ha entrado con más fuerza, como Bombay, Delhi, Pune, o las ciudades grandes. Es así en los grupos que se han dedicado a mantener la tradición viva. Hay millones de ashram, hay siempre más proyectos a fin de ver de ahí. Aún hay escuelas en ciudades relativamente grandes que tienen el sistema de gurukula, donde mandan a los niños bien chicos, ellos viven ahí con el maestro, solo estudiando. Después terminan a los 20, 25 años y ya tienen elegida su pareja para casarse. Aquellos que no hayan optado por el camino de la entrega. Uno puede elegir esos dos. sigue estudiando con el maestro, sigue sirviéndolo, o va a hacer una vida con matrimonio, hijos. Ambos son caminos correctos y sensatos y dignos de ser seguidos en el Veda. El Veda contempla la necesidad de cada naturaleza. Entonces, a los 25 años se estudia. Luego viene Grihastha, Grihastha, o la vida en el mundo, por decirlo de un modo, donde te casas, tienes un trabajo, tienes hijos y los mantienes. Cuando ellos han podido llegar a un punto de independencia, se acabó la etapa de Grihastha. Entonces la etapa de Grihastha es cuando tú laboras en el mundo, trabajas, usas todo lo que estudiaste a fin de generar una mejor sociedad. Todo tu estudio encuentra un puerto, un lugar donde manifestarse. Todo tu estudio en semilla encuentra un suelo fértil donde crecer. Entonces tú trabajas. Podríamos decir que esto es de 25 a 50. Tú trabajas y tú eres útil en el mundo. Tú eres el público objetivo del mundo. Tú eres el motor que sustenta los demás estados de la vida. Tú eres el motor que sustenta a aquel que estás tú. Tú eres el motor a aquellos que ya están en otra etapa de retiro. Este es tu tiempo de actuar, de trabajar, de dar tu energía a fin de servir a una sociedad. Luego viene Vanaprastha, donde tu deber con la sociedad ha cambiado de ser inmediato a no tan inmediato. Inmediato era porque tenías que sustentar a tus hijos, tenías que trabajar, generar tu sustento. Ahora sigues en el mundo, pero de un modo más retirado. Tus hijos ya pueden tener una independencia. Entonces tú te dedicas a encontrar otros caminos de expresión. Esto es como de 50 a 75, donde tú empiezas a quitar el foco de atención del mundo e ir hacia otra parte, más íntima. Vanaprastha es una etapa de preparación hacia la renuncia o el retiro total. Tú trabajaste en el mundo, tu vida era el mundo, toda tu energía está en ello. Ahora, gradualmente, eso empieza a ser cambiado. Empiezas a ver que hay otras leyes más grandes, porque la vida tiene un propósito. Tú ya trabajaste por ese propósito. Entonces, es tiempo de contemplar un poco. Todo lo que aprendiste en ambos estadios de la vida puede ser útil para otro. Y también puedes entregarlo de ese modo. Pero el foco principal es que gradualmente te empiezas a retirar. Sigues en el mundo, pero ya más íntimamente. Luego viene sannyas, o la renuncia al mundo. En el texto tradicional se dice que esta etapa debía ser seguida por un retiro concreto al bosque o a la selva, donde tú ya te desentiendes de todo lo que fue tu camino, tu historia personal. Te dedicas a aquella ciencia que es más útil, a aquel reino más divino. Te dedicas a la introspección, a la contemplación interna, al acercamiento a la divinidad, volver a la fuente. Recordamos cómo era la estructura de creación del universo según el Veda, según el Ayurveda, según Samkhya, de lo sutil a lo material, de la no materia a la materia. Ahora vamos viendo cómo vamos volviendo a ese ciclo. en ciclo cósmico. Estudiamos, fuimos el motor y movimos todo en base al estudio. Lo empezamos a retirar gradualmente para volver a lo sutil, a la divinidad. Trascendemos toda la materia. Para poder así tener un cuerpo apto para vivir en ese reino sutil. Como un reino sutil, la materia no tiene tanta realidad. Eso es sannyas, la renuncia, la última etapa. Uno puede irse al bosque y retirarse y entregarse ahí, o puede encontrar el propio bosque interno y morar ahí, separarse. Todas las transiciones deben ser siempre graduales. En Ayurveda no existe aquello que es de golpe, aquello que fragmentario, fragmentado. Todo tiene que ser gradual. Entonces esta transición también es gradual. Tú tienes toda una etapa para volver a la sin forma. Tienes toda una etapa para entender que tu vida tiene un fin. A veces me dicen, la vida tiene un fin, uno puede sufrir o sentirse de algún modo atacado. Pero toda una etapa que te enseña, ya tienes la madurez suficiente para escuchar aquello, para entender la renuncia, para entender que todo tiene un orden, que es así, manifestación, no manifestación, día, noche, infancia, adultez, madurez, desaparición, aparición, y así. Todo tiene un ciclo. Hoy vamos a ver ciclos y Agni. Eso como base entonces. Ahora ya sí, con el Veda de la vida, vamos a ir viendo distintos ciclos. El día tiene un ciclo. Que se ha convenido en anotar como Kapha Pitta Vata y que se repite. De 6 a 10 se suele considerar el horario Kapha, de 10 a 2 el horario Pitta y de 2 a 6 el horario Vata. Tratemos de recordar un poco cuáles eran los atributos de cada categoría. ¿Qué eran los atributos del Kapha? Pesadez. Pesadez. Materia. Uh-huh. Impulso. Miedo. Uh-huh. Uh-huh. Lento. Frialdad. Uh-huh. Frialdad. Constancia. Estabilidad. Claro, la constancia en esa misma forma, en esa estabilidad, sí. O sea, densidad. Sí, constancia. Lentitud. Sí, lentitud. Entonces tenemos que es lentitud, frialdad, densidad, pesadez. Suavidad. Suavidad. O formalidad. Del Pitta, que dijimos que agudeza, uno de los atributos más principales e importantes del Pitta. Movilidad. Movilidad. También. Semiacuosidad. Calor. Calor y la agudeza son los atributos más importantes del Pitta. La calidez y la penetrabilidad. Por eso el entendimiento. El Pitta es agudo, puede penetrar. Por eso a veces es muy agudo y puede pulsar. Entonces de Pitta tenemos la calidez, la agudeza, la movilidad, la ligereza, la semiformalidad o semi-untuosidad. ¿Cómo entender eso de untuoso, más untuoso, no untuoso, como formalidad? Vata es no untuoso, no tiene forma el vata. El vata no tiene estructura. El pita es semi-untuoso, es semi-formal. Tiene forma, pero no una forma fija de una vata. Tú no puedes ir a tocar. Es semi-formal. Tiene forma, pero tú no lo puedes agarrar. O... En cambio, caza ya es formal. Entonces podemos entender este concepto de untuosidad en términos de formalidad o materialidad. O cohesión. Cohesión es el efecto de la untuosidad. Por eso en los pasteles, no sé qué, tú echas aceite para unir, o huevo, o alguna consistencia untuosa, que permita que las cosas se cohesionen, se peguen. De vata, dijimos entonces... Liviano. Ligero, liviano. Sutil. Sutil. Sequedad. Seco. Áspero. Áspero. Frío. Frío. Esos son los atributos del vata. Frialdad, aspereza, sutileza, inconstancia, irregularidad, movilidad. ¿Por qué? Porque es un principio activo. Es bueno entender estos como principios. El vata es movimiento. Sin un movimiento las cosas no pasan. Por eso es tan sutil, por eso no tiene forma, porque no puede quedarse en algo. Tiene que ser volátil, tiene que poder adaptarse a cada cosa. Para eso necesita no tener forma. Mientras menos formas tengo, más adaptable soy. Mientras menos etiqueta, mientras menos categoría, mientras menos prejuicios, mientras menos preconcepciones tengo, más adaptable soy, más flexible soy. Entonces, recordar también que vata, pitta, kapha son humores, son modos de comportamiento, son energías, son doshas, son frecuencias. La frecuencia en el día kapha va de 6 a 10. ¿Qué, no le pusieron? Sí, es que abajo dice AMPM, AMPM, entonces ahí es medio confuso. De 6 a 10, tanto sea AM, tanto sea PM. PM, perfecto. De 6 a 10, AM o PM. Porque es un ciclo. Los ciclos, como dijimos al comienzo, son patrones de comportamiento que se repiten. Una pregunta. Y con respecto, por ejemplo, a invierno o verano, que se acorta el día y la noche, pero igual es como un rango estimativo. Claro, solo un rango estimativo. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, todas estas cosas tú las puedes encontrar en los libros y piensas que así. La gracia de estar en directo hablando con alguien o discutiendo conocimiento es que se explica que eso no es tan así. Que obviamente tiene que variar. En mediodía, en verano, es distinto en mediodía, en invierno. No son las 12. Mediodía es cuando el sol está en su cenit. Cuando el sol está justo en el punto más álgido del cielo. Justo sobre tu cabeza. Tú sales y si el sol está justo sobre tu cabeza, eso es mediodía. Es el mejor momento para alimentarse. Porque el planeta está en su pita, entonces tú estás en tu pita. O sea, en el fuego máximo. En el momento de Agni, en su estado más alto. Por eso es cuando es maravilloso. El sol está en el máximo, entonces, por tanto, mi sol va a estar en el máximo. Eso es eso. Hay un sutra, una frase en sánscrito, es Yata pinde tato brahmande, yata brahmande tato pinde. Quiere decir, así como el hombre, el cosmos. Así como el cosmos, el hombre. Así como el sol, mi Agni. Es una fractalidad, es un ciclo. Por eso la vida tiene un orden. Por eso uno puede desarrollar ciencias como estas, porque hay ciclos que se repiten. todo es fractal. Así como el cosmos, el hombre. Así como el hombre, el cosmos. Por eso es que nos afectan las estaciones. Por eso es que nos afectan las distintas horas del día. Entonces, siento más agudo. Porque a veces cambia la hora y todo. Si yo quiero, por ejemplo, en cualquier estación, saber más o menos el horario, puedo tomar como referencia el cenit y ese es como el máximo pita. Uh-huh. Y de ahí, triángulo, sí. 2 horas antes, 2 horas después. Sí, sí. Eso es lo que íbamos a, lo que voy a hablar ahora. Quizás espera un poco más antes de preguntar porque casi siempre va por ahí el... ¿Qué es eso? Eso es pita. Eso es la penetración, la agudeza del intelecto y también la rapidez del pita. Es decir, cuando es excesiva es impaciencia. No es en este caso está manifestando su propiedad más de inquisición. Entonces uno puede tomar como puntos de referencia el amanecer y el atardecer y el mediodía. Los 3 puntos de transición más importantes. Eso tiene un nombre, eso se llama sandhya. Los puntos de transición del día. En que pasa de ser noche a ser día. En que pasa a ser mediodía. En que pasa de día a ser noche. Ciclos. Es súper entretenido. Entonces uno puede tomar como referencia, supongamos que a las 6 amanece. Entonces uno calcula de ahí, las 4 horas, desde que amanece. 9 horas más, sea mediodía, pita, y ahí 4 horas más, que se abata el tiempo de movimiento, y de nuevo cae el peso de la noche. Entonces, de 6 a 10, uno le conviene levantarse. A uno le conviene levantarse un poco antes de hecho. Eso lo vamos a ver en Dinacharya más puntual. 2 o 3 diapositivas más adelante. Ahora es importante que se entienda que el día tiene un ciclo. Un crecimiento, una madurez y un decrecimiento. El kapha es el más material. El kapha provee sustento, energía. Materia y energía son lo mismo en distintas vibraciones. Entonces, la mañana, al ser más material, es energía en potencia. Por eso es que está así en la mañana. A medida que va pasando el día, es como si hubiera un catalizador que transformara esa materia en energía. Y no le da hambre, no se activa, no se mueve. Luego se sabota y vuelve a crearse la materia y la noche cae. Es bueno que uno esté acostado o se acueste en el horario kapha, en el horario en el que hay peso, para así poder efectivamente estar inmóvil, descansar. No es bueno quedarse en pie después del horario kapha. Viene después pita. Si tú te quedas despierto, el pita le va a costar más acostarse. Más vaya a querer leer, o ver algo, o hacer algo, o incluso te puede dar hambre. Como el 12 a 1 puede que te dé hambre, me dio hambre de nuevo. ¿Por qué? Porque es otro ciclo de pita. Pero ese ciclo, esa digestión, debiera ser interna. Tú debieras estar durmiendo, para que así puedas digerir todo lo que procesaste en el día. Esa es otra digestión. Pero si tú te la saltas, retrasas un proceso. Es por eso útil que uno esté en cama en el horario kapha. Por lo menos empezar ahí, conectarse con esa energía. Si no, el pita te va a comer. Incluso después del kapha, el vata te puede entrar. después de las 2, después de las 3, 3 y media, uno le da el segundo aire, como se dice. Tú puedes estar trabajando, mi segundo aire, de nuevo tienes mucha energía, pero eso se va a ir cuando llegue el amanecer. Tú puedes decir, no, parece que me voy a quedar despierto todo el día, porque ya tengo mucha energía. Pero llega a las 6 y de golpe te vas hacia abajo, a la materia. Porque es así. Entonces, estos horarios, como decía Manu, son un rango estimativo. Son parámetros. En este momento está funcionando como de 7 a 11. Porque está saliendo el sol como a las 8. Pero se considera como a las 7. Por lo general es como una hora antes del amanecer. Una ¿sí? hora antes de que salga el sol. Sí. ¿Eso? Sí, porque está la transición. Entonces uno como que... Perfecto. Entonces no es la hora que sale el sol, sino como una hora antes. Sí, eso es el noveno de la yoga, un poquito antes. Un poquito antes. De hecho, pudiera ser un muhurta antes, pudiera ser unos 48 minutos antes. Antes de eso ya es más vata y es buen horario para levantarse. Sí. Antes de las 6. En el brahma muhurta. Vamos a discutir eso dos diapositivas más adelante. Entonces tenemos que mañana es kapha, mediodía es pita y tarde es vata. Y siempre son 4 horas, porque ahora hay mucho menos sol. Claro. De nuevo es un rango estimativo. El planeta, están las estaciones, son 4. En India son 6. En India, en los lugares como centro planetario, son como 6 estaciones. Tiene etapa épica de lluvia, que es algo particular. Pero en general sean 2 procesos en el planeta. Adana Kala y Visarga Kala. Etapa de hidratación y etapa de deshidratación. Etapa lunar y etapa solar. Esto es súper bello porque esto yo nunca lo he visto en ningún texto. Aparecen los textos clásicos así, pero no. Etapa lunar y etapa solar. Etapa de hidratación o de soma, o de nutrición, o de crecimiento, y etapa de decrecimiento. De nuevo vemos que todo es ciclo. Una etapa lunar es donde el sol ha decrecido en su poder. De otoño e invierno. Los días no son tan largos. Hay más poder lunar. Uno está más cariñoso, más social, o más de tacto, o más de comer más. Todo más material, más lunar, más suave, más dulce. La luna. La luna tiene esas propiedades. O en primera verano, donde el sol empieza a agarrar de nuevo su poder, empieza una etapa. Pero hay más separación. El calor dilata. El calor expande. Pita es expansivo. Tú prendes una llama y pones una mano aquí arriba y no estás tocando la llama, pero en un momento te va a quemar. Porque Agni es expansivo. El calor es expansivo. Entonces tenemos la etapa de hidratación, o la etapa lunar, donde uno se llena, se nutre, todo crece. Y una etapa donde todo como que pierde un poco, mengua un poco eso, a fin de permitir otros procesos. Entonces por eso hay días que son más largos y días que son más cortos. Cuando está predominando el sol, los días son más largos, es más lindo. Cuando está predominando la luna, los días son más cortos. Por eso estas 4 horas es un rango estimativo. Por eso lo mejor es ver el amanecer, ver el atardecer y el mediodía. Definir un medio en el centro con horas iguales hacia los lados y determinar más o menos qué hora es. Pero siempre hay varios factores. Las estaciones son irregulares. Otoño sobre todo es irregular. Vemos que cubre 30 grados. Después hay temperaturas muy bajas, después ver otoños. También vamos a ver cinco diapositivas más adelante, las estaciones. Porque eso mismo que dices como lunar y solar, ahora que la noche es más larga, me da cuenta, por ejemplo, que da más sueño y uno fácilmente puede dormir mucho más, más oscuridad. Entonces, como el día así más concreto del quehacer, no sé si será así, pero yo viéndolo en este tiempo sería de actuar un poco menos que en el verano, que uno en el verano hace más cosas, ¿sabes? En estos días, o que sea el mismo rango. Entonces quizás las horas, en vez de ser, no sé, 24 horas, es de 3 y media, por decirlo así. No sé si será así o... Sí, todos los factores están jugando siempre. Y si un día es más largo y otro día es más corto, obviamente los ciclos horarios también tienen que modificarse. Siempre van a mantener un patrón coherente o proporcional entre ellos y entre la estación y entre el planeta y entre el particular movimiento que tiene el universo en torno al sol central, y ese así, y ese así, y ese así. Pero eso, como dije al comienzo, Ayurveda y todo conocimiento sensato establece que para un constante equilibrio es necesaria una constante atención. Atención externa, atención interna. Es matemática. Uno tiene que ir sumando y restando. En verdad es pura matemática. Ciclo vital. Digamos que la etapa de crecimiento es de 0 a 15, la etapa de una madurez formal es de 15 a 60, y la etapa donde ya se reduce la formalidad es de 60 hasta que se acaba la vida. Le puse a propósito que sea de 0 a 15, 15 a 60 y 60 a 0, para que se entienda que la vida es un ciclo. Cuando uno tiene más espacio, uno puede ver las cosas. Frente a la pantalla de la tele, por ejemplo, tú no puedes distinguir nada. Tú necesitas espacio, necesitas perspectiva para poder entender las cosas en su dimensión. Por eso puse 0 a 0. Para que uno entienda que este es un proceso. Que uno nace, se desarrolla y muere. Se acaba. Cuando uno tiene perspectiva sobre las cosas, uno puede caminar con más soltura, con un entendimiento más flexible. De 0 a 15 es la infancia. ¿Vas a preguntar? La etapa CAFA, la primera, la infancia, es la etapa de crecimiento. Uno ve cómo son los niños. Rechonchitos, gorditos, con ganas de comérselo. ¿Por qué? Porque tienen mucha vida, tienen mucho néctar, tienen mucho aceite. Ese punto es importante, tienen mucho aceite. Aceite, dijimos que era amorosidad, afecto, tacto, materia, sustento, aceite. Aceite es como formalidad. No, niños son así, prototípicamente. El niño siempre es gordito, contento, feliz, abraza a todo el mundo. Y está creciendo. Es la etapa en la que más evidentemente el cuerpo cambia. De un año a otro, creciste 10 centímetros, 15. Entonces por eso es CAFA. CAFA es crecimiento. Sostén, sustento, soporte. Como dijimos antes, era materia que es energía en potencia. Entonces la infancia es una etapa kapha. Por eso se da mucho cuando uno no conoce Ayurveda o algún otro sistema coherente. Que se da un exceso de alimento kapha. ¿Cuál es la enfermedad típica del niño? Resfrío, congestión. Porque es una etapa kapha. Tú lo sigues alimentando kaphamente. El exceso redundará en un desequilibrio kapha. Es la etapa kapha y tú lo alimentas kaphamente, toma leche fría todas las mañanas. Muy kapha. Dulces. El niño, bueno, enseña otra. Como es la etapa kapha, siempre hay una tendencia a lo mismo. Y uno va a querer dulce. Está bien si son dátiles o frutas. En nuestra cultura, como se reconoce a determinado nivel, el favoritismo del dulce por el niño se ofrece en múltiples modos. Muchas veces de modo no integrales. Si hay un niño que está inquieto o algo, se le va por ese lado. Ya tranquilo, te compro un dulce o algo así. Eso es kapha. La infancia es kapha. Entonces uno debe tener cuidado de no sobrealimentar kaphamente. Porque lo mismo aumenta lo mismo. Y cuando hay exceso de algo, se manifiesta el desequilibrio. Disculpa, Manu, es que estoy intrigado también por lo que está calculando centralmente. Me parece interesante porque compartamos lo que él está haciendo por su natural tendencia. Entonces seguramente está haciendo algún cálculo súper útil que nos va a servir a todos. Es que como la hora siempre la cambia, dije ya, la hora no me puedo basar en la hora. Y en verano entonces la hora para mí no vale. Vale la salida por el sol. Sí. Entonces, me puse muy chiquita. Tengo un programa que muestra la salida del sol, que es a las 8:18, aquí. Y se pone a las 7:06. Entonces estoy calculando el largo del día, cuánto dura. Y dura 11 horas 48 en este minuto. Para calcular el cenit, sería la mitad. Son 5 horas 54. Y eso lo tengo que sumar a la salida del sol para calcular justo el cenit. Entonces sería el punto en este momento, con la exacta, que sale el sol, o sea que está al máximo. ¿A qué hora sería eso? Yo calculo, sale a las 8:18 y son más 5,54 horas. ¿Hay otra hora? Y tanto, a la una y tanto. ¿Hay otra aplicación para el que la aplicación? Una, pero sería más como a las 2 y algo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no es la mitad. Sí, pues la mitad, pero sale a las 8 y se pone a las 7. Son 11 horas, claro. Y la mitad de eso es 5 horas de inflación. Claro. Pero eso tiene que ser una mitad. Sí, pero... ¿Cómo antes que más tarde? A las 1 según... ¿A las 43? Sí. O sea que alrededor de esa hora conviene almorzar. Sí, una hora antes, una hora después. Perfecto. Es el horario en el que el pita, tu fuego interno, está en su punto. Entonces por eso uno tiene que comer al mediodía. Si eso es así, que mejor, pero uno tiende a asociar el mediodía con 12. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de formas, o de apariencias, donde es más importante lo que parece. Pero igual es súper útil. Pero hay que entender que mediodía es cuando el cenit está sobre tu cabeza. El sol está sobre tu cabeza. Tú sales, el sol está sobre tu cabeza, tiempo de comer. Obviamente, cuando uno está en armonía y ha respetado los ciclos, tú no necesitas salir afuera para ver el sol. A ti te da hambre. Entonces tú estás mirando el sol de adentro. Eso es lo que quiere decir cuando hay una constante atención hacia adentro y hacia afuera. Puedes salir a ver el sol afuera, ah, no conviene comer. Pero también, si estás avanzado, no necesitas salir a ver el sol y te va a dar hambre. Relativamente cerca de las 12:43, según hoy. Yo calculé, bueno, calculando como en realidad la mitad del día, no sé si ese será el cenit, como a las 2:12. Pero bueno, igual depende de dónde uno esté. Totalmente. Este está configurado para día alemán. No sé. ¿Qué parece? Es de este lugar. De Limache. Te ubica donde estás y te sale la salida del sol y la puesta. Ahí. Sí. A las 8:18. 8:19. Ya, y a las 7:06. 7:07. Aquí y el moon, o sea, el mediodía, es el 12:43. 1:43, perdón. Es que yo estoy sumando una hora más porque me estaba calculando con mi reloj mal. Aquí me sale sunrise 7:19, el mediodía 12:43 y sunset 6:07. Pero 8:19, 12 mediodía, 12:43. Bien. Ya. Entonces eso quiere decir que uno debe almorzar cercano a esa hora, así a la 1:43 en promedio, 1:30, al mediodía. En este tiempo, mediodía es 1:43. Ah, ya, a la mitad del día, algo así, pero sí. Para que se entienda de mejor modo, o más práctico, tú sales y si el sol está justo sobre tu cabeza, es buen punto. A veces el sol va a estar un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Si está justo sobre tu cabeza, es el mediodía. Entonces es un buen momento para comer. O sea, ya, para comer. Y porque uno puede servirse algo, por ejemplo, yo almuerzo a las 3:30. Porque a esa hora termino la jornada laboral, entonces me permite no... porque, bueno, mi horario es a las 2 de la tarde, pero yo termino la jornada laboral, o sea, termino de atender público a las 3:30. Entonces cuando iba y almorzaba a las 2 de la tarde, lo que hacía era volver y después tenía la continuidad con el público, entonces mi almuerzo era muy malo. Entonces tomamos la opción de, al terminar la jornada a 3:30, pero ya ese no es un horario, no. Pero aún es un horario pita, por ejemplo, dentro de este particular tiempo, aún es pita, porque te sumas 2 horas después a 1:43 y 2 horas antes de la 1:43, todo ese horario pita, más o menos. Entonces, todavía es buen tiempo para alimentarse, porque el fuego todavía está presente. Perfecto. Sería mal, por ejemplo, alimentarse en un horario kafa, donde la digestión va a ser más lenta, porque hay menos fuego. ¿Y entonces qué hacemos ahí con el desayuno? Seguro pregunta de niño, pero ¿cómo? O sea, porque uno toma desayuno en casa o uno depende de las distintas constituciones. Una constitución marcadamente kafa o excesivamente kafa no le conviene desayunar. Qué importante. Y por ejemplo uno diría, ah, pero no va a tener energía o al contrario, porque si tú tienes más peso, menos te puedes mover. Supongo que yo tengo naturalmente un cuerpo caja, una mochila de 20 kilos. ¿Y cómo le pongo 5 kilos más de desayuno? Menos me voy a poder mover. Mejor sería que, no quiero esa mochila de 5 kilos, hoy voy a moverme con esta. Entonces, tendrás más energía, estarás más activo si eres caja y no desayunas. ¿Y tiene que ver entonces con el ayuno? ¿Por eso se dice que uno debe ayunar hasta el mediodía? ¿O tiene relación con eso? Por ejemplo, a mí, yo no sé si es una tendencia, pero yo siento que si no como, me desmayo, ando mal genio, desde el supermercado, la comida, así casi, pero como que muy, yo de ansiedad, necesito estar masticando todo el día. Sí, claro, eso se debe a otro, eso no es un asunto que tu cuerpo requiera realmente. Hay que entender que, de nuevo, hay que entender que todo va de lo sutil al material. Más importante que el cuerpo es la mente. Tu cuerpo puede no requerir más alimento, pero tu mente va a mandar la señal. Tu mente ansiosa o regular va a necesitar algo que la baje. Como es inconsistente, va a querer consistencia. Entonces manda, ya, come algo. Tu cuerpo no lo requiere, pero la mente es más poderosa que el cuerpo. Ah, porque hay una inconsistencia ahí. Pero sí. Eso con el tiempo se puede educar. Sí, totalmente. Todos los doshas son perfectibles. Los doshas son faltas, son corrupciones. Toda la corrupción puede eliminarse. Porque la corrupción no es el estado natural. La corrupción es el estado modificado del estado natural. Entonces las cosas pueden volver al estado natural. Y con poca ayuda pueden volver. ¿Por qué? Porque es el estado natural. Necesita empezar nomás. Y el flujo va a venir naturalmente. Bien. Sí, lo calculo a lo mejor. 1.42. Qué bien. Claro, porque. Es que no me cuadraba y es porque el segundo ahora no. Qué bien. Veda, Ario, muy veda. Entonces, es recomendable no tomar, no ingerir alimento en los horarios de las 6 a las 10 de la mañana. Depende. Ah, ya. Yeah. Ese es el asunto. Así como, ya. Si eres kafa o estás en una constitución o un estado marcadamente kafa. Ah, perfecto. Ya. Yeah. Conviene alimentarte, conviene exponerte de materia. ¿De qué lo alimento? De no materia, o sea, no como. O pudiera comer algo, pero comer quién, o algo punzante, o algo seco, que también son tributos opuestos al kafa. Si como palomitas de maíz con merquén, por ejemplo, palomitas de maíz con miel, ¿cómo es? Tú pensás y ya es como que es seco. Entonces un kafa pudiera alimentarse de ese modo, que es seco y punzante. Para él que es untuoso y denso, me conviene que se rompa. Si tú quieres cortar algo, tú no puedes cortarlo con un cuchillo romo, con un cuchillo redondo. Necesitas la punzada. O si no, no puedes cortar nada. Entonces al kafa no le haces nada. Al kafa tiene que siempre activarse. Su tendencia es a la inercia. Tú le das más de lo mismo, más inerte. Más lenta la mente, menos energía. Es súper bacán. ¿Ah? Es súper bacán. Es que me llama la atención, pregunté a una hija, mi hija menor, es aparentemente, según lo que yo sé, muy poco, pero ella es muy como capa, más grande, mucho más lenta, tiende a ser muy tranquila, una serie de cosas. Ella no quería tomar el segundo. Y yo insisto de cómo te vas a ir si tomas desayuno. No vas a tener energía. Pero ella dice, pero si no quiero tomar desayuno. No me hace, no quiero. A mí me cae como mal si tomas desayuno de ser la alta. Claro. Qué increíble, fíjate. Que es una bendición que tu hija tenga tan salida, así tan, como tan, tan activo en la intuición, sí. El viveka, el discernimiento. Sí. Esa inteligencia se ha practicado, se ha aprendido. Quizá no necesariamente en esta vida, pero tu mente sabe cómo funciona. Hay una natural sintonía, lo que se llama como intuición. Una natural sintonía. Uno siempre debe respetar la sintonía, el ciclo interno, la intuición. Si el día se levanta, yo me levanto. Si el día se acuesta, yo me acuesto. Si el sol sale, yo tengo que estar levantado. No puedo quedarme hasta mediodía. No puedo quedarme despierto de noche. ¿Por qué? Independiente que a nosotros nos parezca algo normal o algo no muy grave, no nos genere mayor ruido, eso es ir en contra de la naturaleza. Tú no puedes ir en contra de la naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a mandar? Si la naturaleza es lo que te da forma. De eso es sintonía, armonización. Sintonía, eso es todo. Uno debe respetar, y de a poco, gradualmente, en la medida de lo posible, todos esos ciclos. Comer en el cenit, o cercano a él, en la medida de lo posible. Si es de noche, ya apagarse. Si es de día, levantarse. Si tengo hambre, comer. Suena súper evidente, obvio, pero vivimos en un estado de bombardeo sensorial que nos saca de las más innatas tendencias del cuerpo. Esto, bueno, no sé, se ríe y hoy se acuesta con las gallinas. Entonces, pero entonces, claro. Muy sabio. Claro. Claro. Claro. Claro, como hacia el interior, todavía las personas que tienen esa forma, en esa cuenta con la idea, claro, pues eso, claro. Como respecto del día mismo, de la luz natural. Totalmente. ¿Y por qué sea eso? Porque ellos están naturalmente expuestos a la materia. Entonces la materia habla de sí misma. Te están cantando la canción a través de una gallina que te dice que te levantes. Canta otra canción a través de los grillos que dicen que ya es tiempo que te acuestes. Por eso ayuda mucho vivir cerca de la naturaleza, porque te reaviva los ciclos naturales, te recuerda los ciclos naturales. Mientras más cerca de la fuente, más plenitud. Por eso existe la religión, independiente que se establezca con como culto, como forma o como una institución, en una natural tendencia del ser. La religiosidad es inherente al ser humano. La religiosidad es el constante afán de volver a la unión, de volver a tu naturaleza, de la sintonía. Es el constante flujo que te lleva hacia ti mismo. Por eso es bueno estar conectado con uno mismo, en el espacio, la atención interna, para que los estímulos sensoriales no te saquen de tu centro, no te confundan. Y uno tenga que comer de noche o confundirse de algún modo. Los supermercados, todas las cosas tienen mucha luz, entonces eso perturba naturalmente los ciclos circadianos del cuerpo. Los ciclos circadianos son una especie de dispositivo interno que mide la luz de afuera. Y si hubiese luz, se activa naturalmente, porque piensa que es día. Entonces, por eso el supermercado, la farmacia, clase de luz. McDonald's, por ejemplo, luz halógena, colores cálidos, llama la acción. Puedes estar ahí, puedes estar en la mañana y puedes estar ahí comiendo. Es súper importante y útil observar lo externo, porque así se va a desarrollar lo interno. Para acercarse a la sutileza, uno entra por lo material. Uno tiene que performar ritos, uno tiene que hacer ceremonias, que son cosas externas, solo para modificar cosas que son internas. La ceremonia es un símbolo, el rito es un símbolo. La acción te purifica, lo dice en Gita y tantas otras obras de excelsa sabiduría. La acción purifica, uno debe actuar, a fin de que tu entendimiento se pula, a fin de que tu entendimiento sea receptivo de las realidades que están más allá de toda la manifestación. Si tú entiendes lo sutil, entiendes lo grueso. Si conoces los ciclos, sabes que no vas a comer a las 3 o a las 4 o a las 12, porque sabes lo sutil. Sabes el patrón de comportamiento, que es una idea, pero tú la tienes asimilado. Te puede ayudar ver el sol, te puede ayudar ver la naturaleza, te puede ayudar tenerlo anotado. Imagina la gente que no tiene anotado eso, vive en desventaja. Es por eso que desde hora 25 se enseñaba todo esto, para que uno pudiera emprender la vida con un conocimiento. De 0 a 25, Brahmacharya, el tiempo de instrucción, donde se te enseñaba todo, cómo funciona todo. Entonces ahí tú te puedes mover con certeza, elegir el camino que quieres continuar, según tu propia sudharma, según tu propia naturaleza. Porque todo tiene un guna, todo tiene una particular naturaleza. De Kapha entonces dijimos la infancia, donde uno está creciendo. Pitta empieza como a los 15, cuando sale un acné, o cuando el fuego manifiesta su tiempo, es mi tiempo, y se apodera de todo. Te hace flaco, te cambia la voz, te hace largo, te hace irritable, rebelde, suele decir rebelde sin causa, está mal dicho, hay una causa, es el amanecer de Agni la causa, es el levantamiento del Pitta la causa de la rebeldía, un constante confrontamiento a todo. ¿Por qué? Porque el Pitta es así, el Pitta es muy pólvora, cualquier cosa se prende, que toma todo personal. Solo se ve a sí mismo. ¿Y cómo son adolescentes? Solo se ven a sí mismos. No ven nada más. Porque tienen mucha luz, pero una luz que los ciega. No es uno de solo eso, solo su camino. Es fácil identificar a las personas pitas que son llegan. Y avasallan, ¿no? Son muy ellos, muy, pueden ser súper interesantes, pero es necesario modular el fuego. El fuego es lo más importante. Nuestra civilización como especie humana debe su avance al descubrimiento del fuego. El fuego es el elemento más importante. El fuego es el portal de las distintas dimensiones. El fuego es el portal de lo sutil y lo material. El fuego es el portal de la transformación. El fuego te da claridad para saber dónde están las cosas. Pero el fuego, si te descuida, quema tu casa, quema tu cuerpo, quema la ciudad, quema todo. Entonces el fuego es súper potente. Vemos como las cosas no son buenas ni malas, sino que simplemente hay que conocer cómo funcionan. El fuego es súper útil, pero cuando hay en exceso, te quema. Hasta no dejar siquiera la ceniza. Imagina un desequilibrio así, de Pitta, por ejemplo. Va a quemar todo. De Pitta, la etapa Pitta, 15 a 60. Pitta, Agni no es malo. Pitta es el estado donde más fácilmente vemos todos estos atributos, la punzedad, la expansión, el calor. El calor o la punzedad te mueve a la acción. Si tú estás tranquila, yo vengo y te pongo una plancha caliente, tú no te vas a quedar quieto. Te vas a mover. La acción es inmediata. Entonces con el calor uno se mueve a la acción. Porque la punzada, te punzan y te mueves a la acción. No te pica y te mueves a la acción. Entonces el pita es el que actúa. De 15 a 60 años, uno actúa. Uno hace, uno ejecuta, uno crea. Uno usa todo el fuego, cuando es usado de modo sensato, para transformar. Para que todas las otras cosas estén nutridas, como vimos antes en el Grihastha, la etapa en la que uno es el ser más funcional de la sociedad. De 15 a 60 uno también está trabajando en el mundo, haciendo, creando, mirando, concibiendo, visionando. Y uno es muy material, es todo forma. Las empresas, ¿cómo se crean? Con formas, papeles, todo es forma. Todo es forma. Luego viene la etapa vata, donde la forma empieza a perder poder. Vamos volviendo de materialidad a la materialidad. El vata manifiesta su poder consumiendo el aceite que todo tenía, o consumiendo la forma que todo tenía. ¿Cómo son? La mayoría de las personas de tercera edad o edad avanzada se contraen, se enjutan, pierden peso, se chupan, se queda adulto del vata, aspereza, espaciosidad, que puede ser Alzheimer o Parkinson. ¿Por qué? Porque falta aceite. Vamos viendo cómo desde kapha vata vamos perdiendo aceite. Kapha, los niños kapha, tú puedes agarrar a un niño, hacerle un nudo, un bebé, y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tiene mucho aceite. O sea, de más que le van a pasar cosas, pero me refiero a que tú puedes hacerle así. Son muy flexibles. Son muy flexibles. Porque tiene mucho aceite. Porque está recién salido de la fuente, donde está con todo el poder. Ese poder se transforma, se agudiza en la etapa pita y hace. Luego en la etapa vata se puede ya se seca, se agota. Entonces se pierde. Y vuelve a tomar otro cuerpo. El universo vuelve a manifestarse de otro modo. Y así todo crece, se desarrolla y se agota. Todo nace, crece y desaparece. Ese es el ciclo. Por eso, en la etapa vata podemos cotejar con la etapa de la vida védica que vimos al comienzo. Uno va perdiendo forma. Ese perder forma no es necesariamente algo malo. No significa que la forma es buena y la no forma es mala. O que la no forma es buena y la forma es mala. En esa forma también te ganan espacio, te ganan perspectiva. Y tú puedes ver las cosas con mayor amplitud. Siempre que haya sattva, siempre que haya una armonía, que te hayas cultivado, si no, eso va a ser un desequilibrio. Pero si es que ha sido todo gradual, tú te retiras del mundo, empiezas a contemplar las cosas de otro modo, hay más sutileza, hay menos pasión. La pasión se acabó con el pita. Antes hubieras reaccionado de un modo, ah, quiero hacer esto. Pasa algo así. La ira, todo. Son los jóvenes, o son los niños, así la juventud. O... dejar hacer. El pita hace, o sea, dejar hacer. Pero esa acción es buena, nunca entiendan que es mala, la acción purifica. Por eso todos actuamos y elegimos nuestra labor en acorde a nuestra naturaleza. Entonces el vata naturalmente tiende al entendimiento de aquello más sutil. Tú pierdes forma, entonces puedes entender de mejor modo. Ciertas cosas que son más sutiles, ciertas cosas que antes no puedes ver, que están más cercano a esa naturaleza. Ahora, siendo aún más concretos, en realidad todo es concreción, siendo aún más material, vamos a discutir dinacharya. Din, quiere decir día, Y acharya quiere decir instrucción o maestro. Entonces, dinacharya es la instrucción del día, o el maestro del día, o la regulación del día, o cómo el día debe ser. Entonces, recordar que todos estos siglos subyacen a una armonía universal. Hay una armonía universal. Entonces tú entiendes el siglo, cómo funciona, y te puedes meter en él. Te puedes armonizar en él, te puedes sintonizar en él. Entonces dinacharya es la armonía diaria. Es escuchar esa canción diaria. Aquí vamos a ver una serie de consejos sobre cómo uno debiera moverse a fin de ser funcional. Habrá muchas cosas que quizás no pueden ser tan aplicables en el modo como uno vive. Discutir eso de otra cosa. Dinacharya entonces. Primero voy a ver la hora, a ver si es tiempo de descanso. Son las 11:15 entonces. Sí. Alcancemos a ver esto y descansamos. ¿Ya? Porque ya es necesario un descanso. Dinacharya. Uno debiera, entonces, aquí vamos a discutir lo que antes esbozamos sobre el Brahma Muhurta. Uno debiera despertar. Así como el universo se manifiesta y crea todo. Así como el principio absoluto decía abrir los ojos y el universo se crea. Uno abre los ojos y el mundo se crea. Hay un importante modo de entender la realidad desde el Vedanta. Es que uno no aparece en el mundo. El mundo aparece en mí. Ya. Despertar. Védicamente hay una hora propicia para despertar. Es la hora un poco antes del kapha. ¿Por qué? Porque uno aprovecha el movimiento natural del vata. Movimiento para evacuar. Movimiento para levantarte. Movimiento para estar fresco o con espacio. Brahma Muhurta. Brahma Muhurta. El Muhurta es una unidad de tiempo védica. Son 48 minutos. El día tiene 15 Muhurtas. Los dos últimos Muhurtas de la noche, o los dos últimos Muhurtas antes de que salga el sol, antes de que amanezca, se llama Brahma Muhurta. Hay pequeñas, hay algunas tradiciones que difieren un poco en las medidas, pero esta es como la más sensata. En Brahma Muhurta son los dos últimos Muhurtas antes que amanezcas. Cada Muhurta tiene 48 minutos. Entonces, el Brahma Muhurta se comporta de 96 minutos. Entonces, 96 minutos antes que salga el sol, tú te levantas y será el mejor momento para levantarse. Tu mente va a estar fresca, tranquila, distinto a lo que uno pudiera pensar que va a amanecer con sueño. En ese momento no hay sueño, porque es el tiempo vata, el tiempo de la ligereza. Cuesta mucho más levantarse o empezar actividades de 6 a 10. O el tiempo cabo. Antes de eso no cuesta, y realmente no cuesta. Realmente no cuesta. En ese tiempo. O sea, no cuesta tanto como el kapha. 96 minutos antes que salga el sol. Dijimos que todo tiene una particular naturaleza. Una casa, una locación geográfica, una persona. Así también un momento. El momento compuesto por el Brahma Muhurta tiene una particular naturaleza. Fácilmente, hacia arriba, uno puede entender en visión más sutil o de los pensamientos más elevados, los pensamientos más sádicos. Discutimos la vez pasada sobre sattva. El brahma kurta es netamente sádico. Solo sattva. Si tú quieres comer sattva, te levantas el brahma kurta y te alimentas sádicamente. ¿Te alimentas de qué? Te alimentas de la conciencia de estar despierto en ese momento. Te alimentas de la activación que tú haces para sintonizarte con el ciclo planetario. Lo hará antes que el amanecer, hay una particular energía, una particular vibración, donde tú te sintonizas con esa y te alimentas sádicamente. Buen tiempo para leer alguna escritura, para hacer algún compromiso, para poner en claro qué cosas son trascendentes y qué cosas no son trascendentes, para poner en claro qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena, para poner en claro cuál es el camino más sensato que ahora debo recorrer, cuáles son las cosas que debo dejar atrás. El brahma muhurta te da claridad, la claridad del sattva, la paz del sattva. En el brahma muhurta tú tienes paz. Es un momento de íntima comunión. Uno puede respirar en ese momento, puede leer, puede simplemente sentarse, puede dejarse hacer. Eso es una regulación védica, una regulación sádvica. Ahora, uno siempre está tratando con materia, debe entender que la materia cambia. Prakriti cambia. La materia siempre va a cambiar. Por eso es que los días se acortan, cambia. Esa es su propiedad principal. La materia cambia. Entonces, según las distintas materias en las que esté descansando mi alma, según los distintos cuerpos que cada uno tenga, según la distinta materia que cada uno tenga, este punto, esta recomendación védica, debe adaptarse un poco. Si una constitución es más marcadamente vata, le conviene levantarse, no necesariamente en la oculta, puede descansar un poco más, ya que su naturaleza tiende a la escasez. Entonces, vata en vata no es bueno para un vata. Entendiendo vata como un estado de desequilibrio, cuando uno está acumulado en vata. Cuando hay mayores episodios, vatas, a lo largo del día. A lo largo de tu vida, la mayoría de las situaciones y resultados son vata. Entonces hay una mayor frecuencia vata, entonces tú estás en estado vata. No te conviene sumarte a otro estado vata. Entonces el vata puede levantarse un poco más tarde, a las 7 de la mañana, está bien, que se levante. El pita puede levantarse a las 8, no, perdón, puede levantarse a las 6, o un poco antes del vata, puede levantarse en el primer brahma muhurta. Lo ideal es que se levante el pita en el brahma muhurta. El pita necesita de esa serenidad, de esa acción en calma. Y el kapha sí o sí, tiene que estar en pie antes del brahma muhurta. Tiene que tener todo su ritual preparado para estar totalmente receptivo del brahma muhurta. ¿Por qué? Porque así tendrás más energía. El kapha así va a tener más energía. Hay que entender que las densidades son maleables y que interactúan entre sí. No necesariamente darle más comida a un ser es lo mejor para ese ser. A un kapha le conviene el espacio, la ligereza, el movimiento, porque son atributos que él no posee. Entonces se armoniza al exponerse a esas densidades opuestas. Entonces el kapha sí o sí en el brahma muhurta. Cuando vata, pita y kapha han estado o han sido llevados a un punto de calma, el brahma muhurta es para todos. Vata, pita y kapha hay que recordar que son imperfecciones. Cuando se te notan, es que hay que primero bajar eso, armonizar eso. Pero despertarse en el brahma muhurta, esto para mí es la práctica más bella de todas las védicas. El día cambia cuando tú te levantas del grado de culto. Tu actuar en el día es más como un testigo. Ves las cosas que pasan, pero no te involucras tanto. Hay un mayor espacio. ¿Por qué? Porque te alimentaste de espacio en la mañana. De un espacio sádvico, del espacio de mejor calidad. Distinto es despertarse en capa o en pita y saltar inmediatamente a hacer las cosas. Entonces no hay un descanso para tu mente, no hay un orden, no hay un reset. Y tú empiezas a acumular los doshas de un día para otro. Si no les das un quiebre, los doshas se acumulan. Todo se acumula, la materia se acumula. Si tú no le das un quiebre, el dosha se acumula. Entonces, por eso, bueno, por lo menos si uno no se levanta en la entrada Mujurta, tener unos 5 o 10 minutos antes de lanzarse a la actividad. Tú puedes levantarte a la cama, con atención, ir a mojarte y quedarte por lo menos un rato. Un minuto, dos minutos, tres minutos, una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones, 5, 10, ideal. Una herramienta que corte la acumulación, que te da este nuevo proceso. Entonces uno debe despertar así, gradualmente. Luego que uno despierta, uno evacúa. Entonces debe usar verbos aquí, con la idea de que se entienda como máquina prácticamente el cuerpo humano. Despertar, evacuar, limpiar, lubricar, activar, sintonizar, para que se entienda que la máquina humana es nuestra herramienta, nuestro vehículo, nuestro auto. Entonces uno debe, es que quiere llegar a donde quiere llegar, tratar bien el cuerpo, tratar bien el auto, revisar los neumáticos, el combustible, a fin de que funcione del mejor modo. Esta particular rutina permite que la máquina humana se mantenga útil por más tiempo. Ese es el punto clave de la dinacharya. Preservar la vitalidad del cuerpo. Si tu cuerpo es vital, puede permitirte acceder a estados de conciencia superior. Si no, no. Entonces uno se levanta, tiene algún tiempo de asignación y evacúa. Uno se limpia. Lo que el pita de la noche estuvo trabajando. El pita de la noche estuvo asimilando, procesando, ver qué cosa es útil, qué cosa no, me deja lista para que con el movimiento del vata sea expulsado. Entonces uno evacúa, uno orina, uno va al baño. Hay un punto clave y práctico en cómo uno debe ir al baño, que uno entiende el cuerpo, y uno debe ir en squatting. ¿Cómo es squatting? Estos pupilos. Uno debe ir al baño a evacuar en esta posición. Esa es la posición naturalmente en la que el cuerpo puede evacuar del mejor modo. Uno ve las tradiciones del campo, las tradiciones de Bolivia, las tradiciones de selva, tradiciones de India, de países con grandes, de culturas con gran tradición, que sus baños son planos, pueden ser bajito o alto, pero plano. Hay una horizontalidad entre tus pies, tu órgano de defecar, y así se permite que anatómicamente el cuerpo pueda expulsar del modo más eficiente, sin dolor, sin ningún efecto secundario, y la mayor cantidad de depósito acumulado. Esa es la mejor postura. Si no, tu cuerpo envejece gradualmente, si es que no vas así. ¿Por qué? Porque estás forzando tu cuerpo a ir en una dirección antinatural. No se acostumbra a hacerlo de otro modo. Y ahí estás ejerciendo una fuerza no necesaria sobre ciertos órganos. Además, Vata es el que controla todos los movimientos, los vientos del cuerpo. Tiene sus vatas, tiene particulares direcciones que van hacia todos lados. Apana Vata, Apana Vayu, el Vayu que controla los movimientos hacia abajo, se facilita cuando tú adoptas esta postura. La postura de sentarse así no la facilita, la fragmenta, la corta. Entonces, si tú vas en contra de la naturaleza, tú envejeces. Si tú no duermes de noche, tú envejeces. Si tú no te alimentas de modo apropiado, tú envejeces. Si tú desgastas tu energía en una excesiva estimulación sensorial o en cualquier cosa que te desgaste, tú envejeces, por los cuales uno envejece. La comida, la energía y el sueño. En evacuación te refieres a solo ir a orinar. Ambas. No solo ir a orinar. Sí, ambas, ambas. Por lo general uno siempre orina y después evacua. Es difícil que en los baños nuestros, de como son, es muy difícil poder evacuar así. Había que hacer como unas adaptaciones. Claro. ¿Qué significará esa adaptación? Significará meses más de juventud o años más de juventud. Entonces tú evalúas, ¿me conviene hacer esa modificación o no me conviene hacer esa modificación? Es una inversión en salud, netamente. Por ejemplo, lo que hago yo desde que, un poco antes de Ayurveda, creo que descubrí, una vez que empecé a practicar mucho Ashtanga, Vinyasa, estuve mucho más atento del cuerpo y realmente empecé a ir al baño así. Yo sentaba sobre la taza, ponía los... todavía lo hago, me siento sobre la taza. Y como soy flequito no peso mucho. Entonces, y mantengo ordenado, pero es así como abajo. O sea, ponen los pies en el borde de la sí. taza. Perfecto. Los vanitorios o los baños que he visto en Bolivia y en India, los de Bolivia son directamente en el piso y con la losa, con los pies marcados. Los de India están mezcla entre Occidente y Oriente, porque India es muy respetuosa de todo. Entonces, tienen como el asiento normal, pero tienen unas alitas al lado. Entonces tú puedes elegir sentarte como inglés o como indio. Entonces te sientas en las alitas. Y tienen... para filmar. Sí, para filmar. Entonces hay que evaluar si es una inversión sensata de hacer o no. Entonces es parado, porque yo me siento y pongo los pies en el borde, así. Pero sentado así. Así como estoy. No, así y con así. Entonces, igual así. Igual. O sea, me siento, porque claro, igual es pesado. O sea, no quedo volando. Me siento y pongo los talones en el. Ah, ya, sí entiendo. Ah, como niño. Sí, sí. Claro, sí, pues sin duda también es mucho más sensato que del otro modo. Exacto. Sí, pero la postura que más se recomienda es squatting. ¿Cómo hace? Es así, porque ahí, la otra, tú estás en la posición adecuada para que la evacuación salga, pero aquí tú estás incluso estimulando la evacuación. Porque ahí tú estás ejercitando, sí, aquí. Entonces aquí hay una natural... impresión energética en la Apana Vayu. Y ahí no necesitas adaptar ni nada, sino que tú te adaptas. Claro. Exacto. Sí. Sí. Venden incluso unos asientos. Y la pelea. Sí. La pelea. No sé si claro. es imprevisto claro. O sea, como, claro, o sea, obviamente da lata a después, pero así como claro. cositas de madera. Pues, y uno ese pone, modo, por eso y uno surge. Se sienta en esa posición correcta y después Pero yo pensé dos maderitas y uno simple y curva, no se quedan justo en la cama y partir al baño, eso pasó, por eso me sonreí. Ah, caminando así. Claro. No, pero como, es que yo como se lo he necesario, mira, eso pensé, entonces por eso. No, es solo en la postura misma. Era la postura que yo pensé que no se levantaba. Caminando así. Pero aún así eso es bueno para señalar otro punto. Ajá. si uno está en un desequilibrio vata o si tiene una digestión más interrumpida, uno puede levantarse de la cama y quedarse así por un par de momentos para estimular el cuerpo, para mandarle la señal de que tiene que liberar. Tú te quedas así unos 10 minutos y naturalmente debiera salir. Incluso si no sale nada, el vata igual se calma. El vata es ligero, es sutil. Lo sutil tiende hacia el cielo, hacia arriba. Entonces el vata tiende a irse hacia arriba, a alimentar la mente, no va a hacer esto, una mente inquieta, una mente siempre deseosa de algo. Tú te sientas en esta postura y tú estás mandando la señal al vata de ir hacia abajo. Entonces tu pensamiento va a ir hacia abajo. El vata se va a calmar. Por eso el vata se estriñe. Por eso el vata toda la energía se le va arriba porque piensa mucho. Entonces no puede ir al baño y pasar 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana sin ir al baño. ¿Por qué? Porque la energía se pasa arriba. Yo le contaba a Wendy que he visto unas publicaciones que han hecho, no me acuerdo, por internet, y son como unas adaptaciones que van al lado del water y se ponen y se sacan. Entonces uno las pone y es como un banquito así, se ponen los pies y después se saca y el water mismo. Súper. Pero creo que eran en Estados Unidos, ya lugares que la Ayurveda y... Hay una mayor cultura. Sí, pero yo vi esa tablita y es muy simple y me la voy a hacer en la casa. Claro, hermano. Sí. Si quieres, la empiezas a vender y yo te puedo escribir un artículo sobre todos los beneficios para que se masifique. Por supuesto, sería porque una... es muy simple, o sea, soy una madera así curva y con una... Y ahí tengo talleres, todo así. Yo me voy a hacer una para mí y después... Claro. Si me, si me funciona... Te dejo la opción. Súper. Ahí ya tendría, viste, los dos días están seguros, claro. Ya. Luego uno que ha terminado de evacuar, se limpia. Se da las manos, la boca, los ojos, la nariz. Uno se tiene que refrescar con agua fría, o con agua de sándalo, o con agua de rosas, pero agua fría. En primer la mañana, independiente si uno después se va a duchar con agua caliente, uno se tiene que echar agua fría en la cara. Hacer gárgara con agua. Eso depende igual. Porque en invierno, con batas y gafas, es muy frío. Entonces pudiera generar dolor. Uno puede hacer gárgaras con agua a temperatura ambiente, o incluso si uno descafa o está resfriado, hay una congestión, gárgaras con cúrcuma. Agua caliente, cúrcuma, gárgaras y botar. Eso también limpia la boca, porque la cúrcuma es antiséptica. Entonces, la primera parte ya está hecha. ¿Cómo uno se debe lavar la boca llegando a este punto? ¿Cómo uno se debiera lavar los dientes? Según los textos clásicos de la Ayurveda, uno debiera usar las propiedades opuestas a toda esta acumulación. Entonces, una densidad pegajosa, bien densa, no es adecuada, porque es lo mismo que tú quieres eliminar. Eso, las pastas dentales, si tú tiras una pasta dental y la dejas pegar, o sea, la tiras y se va a quedar pegado. Sí. Porque son muy sticky, muy pegajosas, muy densas, muy lentas de actuar.